siempre que hago yo con este fosforito, que cuando lo rastrillo no me quiere dar candela. Pues ayer fui yo a encenderle a Teresa y se lo rastrillaba y se le caía la cabeza. Pues también me dio mucha pena con Raquel, que me pidió fosforito para prender su cigarrillo. Y le dije yo, como no mi amor, espere un momentico pa' que vea se lo rastrillo. Se lo rastrillaba y no prendía. Tu fósforo no sirve, decía la negra mía. Se lo rastrillaba y nada, y nada. Y mi fósforito con la cabeza agachada. Se lo rastrillaba y no prendía. Tu fósforo no sirve, decía la negra mía. Se lo rastrillaba y nada, y nada. Y mi fósforito con la cabeza agachada. ¡Opa! Debe de estar mojado el rastrilladero, le dije yo a Raquel, vaya tráigame una piedra. Ay, pero eso sí, una piedra bien buena para rastrillar mi fósforo y poderle dar candela. Ella me dijo, camine pa'l solar, que allá sobran las piedras pa' que su fósforo prenda. Y a salvar fui yo, mi fósforo prendió, y ella quedó contenta porque le sobró candela. Y se lo rastrillaba y no prendía. Tu fósforo no sirve, decía la negra mía. Se lo rastrillaba y nada, y nada. Y mi fósforito con la cabeza agachada. Se lo rastrillaba y no prendía. Tu fósforo no sirve, decía la negra mía. Se lo rastrillaba y nada, y nada. Nada. Y mi fósforito con la cabeza agachada. Se lo rastrillaba y no prendía. Tu fósforo no sirve, decía la negra mía. Se lo rastrillaba y nada, y nada. Y mi fósforito con la cabeza agachada. Se lo rastrillaba y no prendía. Tu fósforo no sirve, decía la negra mía. Se lo rastrillaba y nada, y nada. Y mi fósforito con la cabeza agachada.